empezar, levantar, dando vueltas sin poder llegar. Era un caso perdido. Hoy que me encuentro contigo, no sé qué pasó, mi mundo cambió. Desaparecen porque están.